Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Buscamos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, en Tramas, los usos sociales del cine desde la perspectiva de sus hacedoras, con Mariano Mestman. Muchas veces en estas conversaciones quedan pendientes temáticas, quedan pendientes eso que algún periodista notable hace algún tiempo, hace muchos años, lo planteaba como los rubros. Miguel Ángel Merellano, a quien estoy citando, hablaba que muchas veces en una entrevista, muchas veces al finalizar un programa de radio, teniendo o no entrevistas que daban como costuras por realizar para no cerrar definitivamente un tema, Mariano, sino para dejar planteada como una especie de recorrido que entienda determinadas cuestiones en función del público, en función de la audiencia. Y en la primera parte, cuando en ese capítulo de Tramas lo titulamos Los sentidos del cine militante, reconstruiste distintos aspectos de lo que fue esa agitada, nutritiva, interesantísima década de los 60, no solamente en América Latina. Y entre otras cuestiones, y tras ese programa, alguna gente querida con quienes tenemos contacto planteaban, ¿y cuál será la visión de Mariano si se instala frente a un espejo retrovisor y desde el presente analiza y recupera y critica y deja abierto interrogantes acerca de toda esa movida del cine militante sesentista y setentista? Bueno, el desafío queda planteado. La pregunta queda enunciada. Mira, creo que hay varias cosas que se pueden decir en una visión retrospectiva, digamos, que en realidad es lo que yo prácticamente hago porque reconstruyo, pero al mismo tiempo voy incorporando la bibliografía crítica que hay sobre eso. Porque claro, ese periodo fue visto, digamos, dentro de su epopeya, digámoslo así, liberadora, latinoamericanista, ¿no? Que ahora voy a hablar un poco de eso, de lo latinoamericano. Y al mismo tiempo, también por autores, fue visto críticamente porque, digamos, para anticiparlo, en la construcción de ese cine latinoamericano, nuevo cine latinoamericano, como se le llamaba, quedaban gente excluida, digamos, cineastas excluidos. Por no hablar de una cuestión que va más allá de estos casos, que tiene que ver en general con la historia y con todo, que es el lugar de las mujeres, por ejemplo, ¿no? De las mujeres cineastas. Mariano Mestman. Que es un punto que recién, digamos, en la última década, un poco más, empezó más sistemáticamente a plantearse como un tema de investigación específico y hay, digamos, muchas colegas y muchos colegas que están recuperando a las mujeres cineastas de ese periodo que habían sido, digamos, de alguna manera desplazadas o que no habían sido investigadas suficientemente. En parte, digamos, por lo que es, digamos, la sociedad también en la academia y por cómo miramos el pasado, pero en parte también porque no había habido muchas mujeres cineastas en ese momento. Por supuesto, ahora aparecen más de las que se consideraron en su momento. Pero, claro, pero digamos, también es cierto que el ámbito cinematográfico latinoamericano y otros también era muy masculino en un punto, ¿no? Entonces, qué sé yo, cuando había alguna cineasta, se decía, bueno, la mujer de, ¿no? Algo completamente políticamente incorrecto e incorrecto, digamos, ¿no? No incorrecto solo... también, claro, sí. Claro, porque, ¿no? O sea, pero bueno, hay muchos ejemplos, pero por ejemplo, para decírtelo rápidamente y después voy al otro tema más general, en el caso, por ejemplo, boliviano, donde la gran figura era Beatriz Palacios, la gran figura de Jorge Sanginés en este momento, antes hay otro, después también, aquí, Equino también, otros también, Eguino, perdón, pero digamos, Sanginés era la gran figura. En realidad, su compañera Beatriz Palacios había tenido un rol clave en el cine político y en los 80, digamos, había dirigido películas como La bandera del amanecer, que habían sido películas claves sobre los movimientos sociales y de protesta en Bolivia, ¿no? Entonces, Beatriz Palacio, ya un poco antes que otras, pero digamos, empezó a aparecer y a estudiarse más seriamente. Estoy muy contenta que se haya tomado, es decir, se ha tomado en cuenta el trabajo de alternativo. Con la experiencia, por ejemplo, que nosotros en el grupo tenemos de haber trabajado en los medios populares, en los medios campesinos, en los medios obreros, que son compañeros que por muchos años no han tenido experiencia de ir a las salas comerciales. Primero, que viven en las comunidades campesinas muy alejadas a la ciudad o donde hay cine, ¿no? Pero ha sido la experiencia más rica de todos estos años para nosotros. Beatriz Palacios nació en 1958 en Bolivia. Allí estudió periodismo y comunicación social. Durante 20 años fue productora de las películas del grupo Ucamau. En la década de los 80, Beatriz cofundó el movimiento del Nuevo Cine y Video Boliviano e integró el Consejo Superior de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. También representó a Bolivia en la mítica Escuela Internacional del Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Beatriz Palacios falleció a los 51 años cuando se trasladaba a Cuba para tratarse de una enfermedad crónica. Lo mismo en el caso nuestro, por ejemplo, el grupo Cine Liberación, que cuando lo decimos rápidamente decimos Solana, Getino, Vallejo, Cacho Palero, qué sé yo. Por ejemplo, el trabajo de Dolly Pussy, la compañera de Palero, había sido clave ya desde el encuentro de ellos con Birri a fines de los 50. Y cuando ella era joven, digamos, después empezó a tener su propia obra, más cortometrajes, qué sé yo. Y también Dolly, digamos, más recientemente empieza a ser rescatada. Ya habíamos vivido 2 años en Brasil. Habíamos convivido con el cinema nuevo brasilero, con todos los cineastas más extraordinarios de esa época. En el 68 se hizo un festival en Mérida, en Venezuela, que era, este sí era de cine documental solamente. Entonces, entre las características de esos festivales fue un compromiso cada vez mayor con un cine político. El caso de María Elena Mazzolo, la primera esposa de Getino, de Octavio Getino, insisto con el tema de la mujer de la esposa de para tomar dimensión de lo que decimos, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ella había hecho un cortometraje en el año 69 que había tenido cierta difusión, llamada La Paz, que era un corto con fundamentalmente material de archivo, donde había un discurso de Onganía y a partir de ese discurso patriótico, nacionalista, en fin, como era la orientación de Onganía. Ella mostraba materiales de archivo, digamos, footage o sobre todo foto fija de la represión, del hambre, etcétera, etcétera, ¿no? Muy típico de la época. Bueno, eso ahora, en este momento, está justamente rescatándose. O, por ejemplo, una cineasta muy prolífera que fue Helena Zollberg, que brasileña. Pero que desde el año 1971 estaba instalada en Estados Unidos y de ahí, digamos, hizo producciones sobre las luchas populares en los 70 en América Latina, también algo antes, ¿no? É uma coisa interessante no Brasil, uma coisa única brasileira, que é a porosidade entre o erudito e o popular. Nós temos assim pessoas, músicos, e intérpretes e compositores que são também escritores, que são também poetas, e que a música popular consegue levar ao público uma poesia altamente sofisticada. E, por exemplo, entre elas, uma película muito interessante, que é La Doble Jornada, onde, digamos, se tematiza justamente la cuestión del doble trabajo de la mujer, ¿no? Por un lado, digamos, el trabajo ordinario, digamos, como cualquier trabajo, y por otro lado, el trabajo doméstico, ¿no? Más invisibilizado como trabajo. A través de entrevistas, algo muy típico de la época, testimonios, si querés después podemos hablar de eso, con trabajadoras brasileña, boliviana, sobre todo argentina, o sea, hay un material muy lindo sobre Argentina y de otros lugares, ¿no? De América Latina. Y donde esa película que se rescató también hace un tiempo, bueno, hay investigadoras brasileñas que hace tiempo lo vienen haciendo y también argentinas. Mariano Mestman, doctor en Historia del Cine por la Universidad Autónoma de Madrid. Esa película es muy interesante además porque es la película que hacen para acompañar a Domitila Barrios de Chúngara, que es, digamos, una de las grandes figuras del testimonio en América Latina, a partir sobre todo del libro posterior al 75, para acompañarla en su discurso en la tribuna del Año Internacional de la Mujer, organizado por Naciones Unidas en el año 75 en México. Y lo interesante ahí es que Domitila aparece hablando ahí, pero no es el primer testimonio de Domitila, sino que Domitila había aparecido en El Coraje del Pueblo, era la gran figura del Coraje del Pueblo, la película de San Ginés de 1971. Mi marido también, compañero, ha sido masacrado por el gobierno, compañero. ¡Se muere el patino! ¡Nosotros tenemos que defender al gobierno! ¡Sí, señor! ¡Usted está con las medidas entonces! Domitila Barrios de Chungara nació en Pulacayo, una zona minera ubicada en Potosí. Fue una de las primeras mujeres líderes de los movimientos mineros en Bolivia. En 1963 formó parte del Comité de Amas de Casa del siglo XX, en una de las comunidades que se enfrentó a las diferentes dictaduras cívico-militares que sufrió ese país. En diciembre de 1977, Domitila integró una huelga de hambre en el Arzobispado de La Paz para exigir que el dictador Hugo Banzer Suárez convoque a elecciones para recuperar la democracia. En ese entonces, miles de personas se unieron a la lucha y lograron derrotar la dictadura militar. Domitila Barrios de Chungara falleció el 13 de marzo de 2012, cuando tenía 74 años. Donde Jorge Sanginés pasa de un cine revolucionario moderno, digamos, con Jaguar Malcu, ¿no? Sangre de Cóndor, donde había denunciado al imperialismo norteamericano, los grupos de paz, digamos, todo lo que hacían con las mujeres en Bolivia, etcétera, De ahí pasa de esa narrativa más clásica, más épica, pero más en un sentido clásico, a buscar otra forma narrativa, que lo que él está buscando, el plano secuencia integral, lo va a encontrar mucho después, en los 80, pero ya va hacia otra forma donde mete el testimonio. Y es un caso muy interesante que yo lo estudié junto a otras películas latinoamericanas hace unos años, porque viste que nosotros en general decimos que el nuevo cine latinoamericano era un cine testimonial. Pero en realidad la literatura sobre el testimonio había identificado históricamente figuras claves de la literatura testimonial, ¿no? Y una de ellas era justamente Domitila. Pero, ¿qué había hecho? O sea, ¿qué hizo el cine? Digamos, hay películas del cine latinoamericano en torno al 68 y poco después, que tomaron alguna de esas figuras, como por ejemplo Esteban Montejo, el cimarrón cubano del famoso libro Biografía de un cimarrón de Barnett, justamente el libro cubano. Mariano Mestman. Lo había tomado y lo había llevado a él al cine junto con otros viejitos que habían luchado en la guerra de independencia de fin del siglo pasado, gente que ya tenía 98, 100 años. Lo mismo había pasado con los estudiantes del 68, mexicano y de la masacre de Tlatelolco, que también, digamos, un poco después fueron llevados. También como uno de los momentos testimoniales. Bueno, es lo que pasó en nuestro caso en Argentina con Operación Masacre de Walsh, claro. Y después El Tigre Cedrón lo llevó al cine en el 72. Y en este caso, San Ginés había tomado el personaje de Domitila como un personaje clave del coraje del pueblo y su testimonio. Muy interesante también por otra cuestión, que es lo mismo que pasa con el caso de Operación Masacre y Julio Trockler, que es que Domitila y Julio Trockler en esas películas no solo testimonian, sino que fundamentalmente actúan en la ficción. Actúan, claro. Su propia historia, o sea que de alguna manera testimonian también desde la ficción, ¿viste? Eso es algo singular, que no está en muchos casos, y que habla también de un momento del nuevo cine latinoamericano donde la ficción y el documental se mezclan completamente. Yo soy Julio Troxler, una de las personas conducidas aquí esa madrugada del 10 de julio, aquí esta basural para fusilar. En aquella oportunidad tuve la suerte, favorecido por un incidente dentro del camión y por la oscuridad de la noche, de salir ileso de ese incidente. Pero, ¿a qué voy con todo esto? A que San Ginés, en realidad, había hecho la película antes del libro, a diferencia de los otros casos que te digo. Era el libro donde había testimonio y alguien lo llevó al cine. Acá era al revés, porque el libro de ella, famoso, si me permiten hablar, el libro de Domitila se hizo después de, o hacia el 75, o después, un poquito después de esta participación. Y bueno, y Elena Solberg, habiendo visto la película de San Ginés, que fue una película que circuló en todo el mundo, mucho en Estados Unidos, si querés después podemos hablar de la circulación del cine latinoamericano en Europa y Estados Unidos, habiendo visto la película, fue, la buscó y la puso entre las mujeres que entrevistó, como en un lugar destacado, porque ella era, digamos, la líder de las amas de casa de los complejos mineros bolivianos, sobre todo siglo XX. Entonces, la incorporó y hizo una película con ella, que la llevó para mostrarla ahí, y después de ahí salió el libro, ¿no? Entonces, bueno, son, qué sé yo, podríamos decir Nora de Iscu en Perú, que es una cineasta que después tuvo su carrera, pero que de alguna manera emerge en su carrera haciendo los documentales del Cinamos y de todo el proceso de Velasco Alvarado en Perú. ¿Te acordás? Digamos que fue un momento donde se le dio mucha importancia a la comunicación, incluso cuando cuando Heriberto Muraro, acá, con la llegada del peronismo, hablaba de qué es lo que habría que hacer con los medios de comunicación, 73-74, uno de los grandes modelos era el modelo peruano, ¿no? El, bueno, claro. Claro. Entonces, bueno, esta mujer no la discute tan bien. Yo pertenezco a una generación y también a un grupo social donde se suponía que el rol de la mujer era simplemente ser ama de casa. Terminar el colegio, casarse, tener hijos y ser un ama de casa, ser un adorno incluso para la casa, ¿no? En esa época muy pocas mujeres ingresaban a la universidad, tenían profesiones. Y yo seguí un poco las pautas para las cuales se me había formado. Me casé muy joven, tuve hijos muy joven y siempre me interesaba mucho la parte artística. Primero, desde niña fui una gran lectora. Luego escribía cuentos, novelas, para mí nomás, por supuesto, ¿no? Un poco egoísta. Bueno, no creo realmente que fueran tan buenos, pero hoy día me sirve mucho esa facilidad para los guiones. Luego hice algo de teatro como aficionada. Entonces tenía mucha inquietud por las cosas artísticas, pero no tenía tiempo para dedicarme a ellas. Es más, ni siquiera pensaba que yo podía servir para ellas. Y más bien, mi mundo cambia cuando yo me divorcio. Cuando yo me divorcio, quiero trabajar, necesito trabajar, busco trabajar en algo relacionado con las cosas que a mí me gustaban hacer. O el caso cubano, que ya está estudiado un poco antes, el de Sara Gómez. Sobre todo con su película De cierta manera, que es una película increíble sobre la cuestión de la mujer en Cuba, y que había sido una de las personas en esa contradicción cubana, digamos, donde promovida por el Instituto de Cine Cubano, por un lado, porque las películas se hacían por parte del Instituto Oficial, pero al mismo tiempo su cine un poco desplazado, porque era un cine más de riesgo, de poner en discusión, viste, problemas cotidianos. Estoy dispuesto a aceptar lo que la Asamblea diga. Eso es lo que... Pero aquí, y además te voy a decir una cosa, estás insinuando una cosa, que yo me fui de lengua, porque el único que estaba en el ensayo, Humbertico, era yo, ¿viste? El único era yo. Y es más, te voy a decir una cosa, que ahora sí me voy de lengua aquí delante de todo el mundo, vaya, ¿qué te parece? Aquí delante de todo el mundo. Mira, es más, lo de la madre es mentira. No tiene madre enferma, ni tiene nada. Estaba con una mujer. Todas estas mujeres, de alguna manera, y muchas otras, o algunas otras, empiezan a ser rescatadas. Pero para cerrarte esto, lo que te quiero contar es que cuando yo hice el libro de la ruptura del 68 en el cine de América Latina, que lo hicimos un poco con capítulos individuales, pero un poco discutido con toda la gente que lo hizo, metí un capítulo por cada país, que hubo un par de países que no los pude meter, pero la mayoría están ahí, o donde el cine había sido más significativo, y después puse tres capítulos finales que cruzaban diferentes temas. Y quería poner un cuarto que era sobre el tema de las cineastas latinoamericanas. Las cineastas, ahí con Ovinia lo tenían. Pero, exacto, ese libro que David hizo, el capítulo de Argentina. Claro. Pero entonces cuando quise hacer eso, no lo pude meter porque la persona que convoqué, que es una especialista brasileña, que es una de las que mejor trabaja estos temas, discutimos bastante porque yo no quería que las experiencias que trabajáramos se fueran mucho del 68, ¿viste? Porque la idea era el 68, no el 68 del año en sí, podía ser 67, 70, 71, no quería que se fuesen. Pero en ese momento ella no había madurado suficientemente, y te hablo hace menos de 10 años, no había madurado suficientemente todo este conjunto de cineastas mujeres como para hacer un capítulo que pudiera ubicar eso en el 68, 69, digamos 70. Se iba un poco más adelante. Y a mí me generó dudas si hablar de los 70 ya o mejor hablar del 68. Entonces lo dejamos y dijimos, bueno, ok, veamos si alguna vez reeditamos el libro, lo hacemos. Y ahora sería un buen momento para hacerlo porque en realidad no es necesario porque, bueno, ella y tantas investigadoras lo vienen haciendo y rescatando una obra muy interesante de este cine más político que es el que hago yo, ¿no? Digamos, después también, por supuesto, hay muchas mujeres cineastas en otras líneas. Vengo